Hola, Vero, ¿cómo andás? ¿Estás en Macachín ahora? Sí, justo recién termino de trabajar, así que Bien, estaba cansado. acá. Sí, más o menos, en realidad estoy de vacaciones de la facu, así que Ah, por lo bien. menos una parte media liviana ya. Bien, joya, un poquito menos de obligaciones, por lo menos Sí, con el estudio. Bueno, y la verdad contanos que sí. qué estás estudiando y en qué Yo trabajás. estoy estudiando el profesorado de enseñanza primaria. Ya es el tercer año, me queda el último, el que viene. Es magisterio, más conocido Sí. así. Y después tengo una capicería también, es propia, así que bueno, por eso puedo manejar mucho los horarios, No te escuché los que horas hora. dijiste, tengo Una tapicería. una tapicería, bien. Sí. Y es propia. Así. Sí, hace 3 años. Al principio costó, pero bueno, ya este año va mucho mejor. Bien, bueno, ¿cuántas cosas? Porque empezaste los estudios y empezaste con la tapicería, medio que en simultáneo entonces. Sí, es que en realidad yo viví muchos años en Córdoba y me vine por otras situaciones, justo las crisis laborales y esas cosas, y que uno se cansa de trabajar en dependencia. Entonces, bueno, decidí venirme y ya venía pensando qué emprendimiento podía poner que me gustara y que funcionara en un lugar como este. Y bueno, la idea surgió una tapicería y le implementé un sector de estampado de restauración de muebles. Así que bueno, en principio empecé con básicamente nada, todo prestado de mi madre, y después me fui comprando las máquinas y eso, sacando con unos créditos. Bien, ¿cuántos años tenés? 27. 27. Y decías que habías vivido unos cuantos años en Córdoba. ¿Dónde naciste? Nací acá en el pueblo y cuando tenía la secundaria viví un año y medio en Santa Rosa y ahí de un día para el otro con una amiga nos decidimos ir a Córdoba. Bien. Y estuve casi 6 años, 5 años y algo. Bien. Y ahora de nuevo a Macachín, con un emprendimiento propio. ¿Y en los estudios dónde los cursás? ¿Ahí también haces el profesorado? Sí, acá en el pueblo está la facu. En realidad es un instituto, pero bueno, ya tiene un nivel más superior a una carrera terciaria. Claro. Así. Bien, ¿y te imaginás dando clases? Sí, me encanta. Al principio en realidad yo la carrera la empecé como para desconectarme un poco de la realidad, porque es súper difícil venir de una sociedad muy abierta, de una ciudad grande, tenés gustos para todos, intereses, oportunidades, salidas, y de pronto venir a un lugar donde uno tiene pocos amigos o casi nada, y no tenés entretenimiento. Entonces dije, bueno, voy a estudiar. Y al principio pensé, bueno, de última no lo ejerzo. El primer año me costó mucho y ya el segundo me encantó. El hecho de tener todos los talleres pedagógicos, la filosofía, psicología, está muy buena la Bien, carrera. ¿y ya estás haciendo prácticas? Sí, en el primer año empezamos primero con la observación y después ya segundo empezamos a entrar en el aula para observar. Y este año ya tenemos que dictar clases. Y el próximo mes, en agosto, empezamos. Bien, bien. Bueno, y además de todas estas transformaciones desde lo laboral, desde el lugar en el que vivís, desde la ocupación, el trabajo y todo eso, comenzaste también a transitar un cambio y una transformación respecto de tu género. Sí, la verdad que creo que es lo que menos me esperaba en mi vida, pero a ver cómo decirlo. Es genial, creo que fue el clic que me hizo en mi vida de poder reencontrarme conmigo y cerrar un montón de temas que no tenían explicación, como angustia constante, disconformidad, enojo diarios. Y bueno, y en realidad fue lo... No me lo imaginé porque para mí era un sentimiento totalmente común. O sea, para mí era propio de una lesbiana. ¿Me explico? Entonces, hace el año pasado, como que charlando así con amigas, les dije, pero ¿qué, ustedes no quieren ser hombres? No, me dicen. Y así fui y dije, no, esto es distinto. Y un día estaba en Facebook y había un chico que había publicado cómo se sentiría una mujer que se considera lesbiana, estar con un chico trans. Y yo lo agrego y porque fue es un grupo que después me salí, obvio, pero era un grupo que se daba por feminista, no, perdón, no quiero decir que toda la gente sea así, sino que no me esperaba de un grupo así esas cosas. Bueno, se lo daba muy abierto, muy feminista y toda la historia, y así pues, lo barriaron básicamente, con comentarios horribles. Entonces yo dije, no, ya, pobre, qué bajón que te traten así. Y para darle otra opinión de que no, de que uno tiene un gusto en determinada etapa, o lo mantenés toda tu vida o lo puedes cambiar. Claro. Entonces, bueno, empecé a charlar con el chico. Le dije, no, vos sabés que a mí me pasa, y me dice, vos sos trans. No, le digo, no me etiquetes, porque a mí me molesta un poco las etiquetas. Y claro. O sea, pienso que las etiquetas ayudan a visibilizar y a entender, pero sí, a veces encasillan y estigmatizan mucho. Tal cual. Entonces, bueno, me puse a charlar con él, me dice, vos sos trans. No, le digo, y me costó aceptarlo. Por el hecho de que no hay información. Yo, para mí, un chico trans era una mujer que quería ser hombre y nunca le iba a lograr. Entonces, como que esa idea siempre se me iba. Después, cuando el cuerpo de uno va cambiando, ya te das cuenta que eso jamás va a pasar. Sobre todo cuando uno se va convirtiendo físicamente en una madura. Entonces, bueno, hablé con él y fue la primera persona que me empezó a como ayudar en el proceso, sobre todo psicológico. Y bueno, después empecé con los médicos. Pero sí, después la primera persona que se la conté fue a mi mamá, que ella como que, no sé si es que se lo esperaba, sino es que pensó que era una etapa mía que se había cerrado en mi infancia y nada más. Y cuando empecé la transición empecé a tener muchos recuerdos de mi infancia que estaban bloqueados. O sea, uno hace una transición física, pero a la vez psicológica, y se reconecta con todo el ser interior que uno tiene. Así que bueno. Contame cómo fue eso de hablar con tu vieja del tema. ¿Fue así una charla, quiero hablar con vos, o fue una situación en la que se fueron dando cosas, o fue un momento en el que dijiste, bueno, esto lo tengo que hablar con mi mamá? No, yo en realidad... Primero fue la conversación con mi mamá, y después fue lo que con este chico Matías en Facebook, que bueno, después hablé con él. Pero fue una, yo no me acuerdo por qué estábamos hablando, fue una charla muy íntima, y le dije, yo no entiendo por qué, a ver, yo tenía terror a las violaciones, siempre, desde mi infancia, hasta llegar al punto de creer que había sufrido un abuso sexual. Entonces yo le planteo eso y le digo, y sueño todos los días que soy hombre. O sea, yo no tengo, por ejemplo, cuando yo tengo una hermana gemela. Entonces cuando nosotros hablamos, éramos chicos, hablábamos de esto de ser padres, bueno, madres, en ese momento se entendía así. Y yo me imaginaba, yo con hijos nada más, ya crecidos, pero nunca tuve en ese proceso mental de pasar por un embarazo o tener un hombre al lado. Y después, cuando fui entrando en la adolescencia, el mismo sueño seguía, el mismo pensamiento, pero acompañado de una mujer. Y perdón, por ahí se me va un poco lo que... Porque, bueno, entonces le compartí esto, que yo siempre me sentía y soñaba mientras dormía que era hombre. Entonces ella me dice, mira, vos cuando tenías 8 años me pedías ropa de hombre y cosas. Y dice que yo no entendía que era, que yo no podía tener ropa de hombre. Y después de ahí, cuando empiezo a tener los primeros encuentros con la endocrina y esas cosas, empiezo a tener los recuerdos de por ejemplo, de cuando intentaba hacer pis de parado, que tenía 7 años más o menos, y a los 9 años que me afeitaba a cosa de mi papá. Así que, pero bueno, en ese momento yo le comento a ella y me dijo que me acompañar, obviamente. Es una situación complicada. No para mí, sino para el entorno. Por ahí, por lo familiar, porque se esperan otras cosas. Siempre a mí me costó, si bien tuve un apoyo, lo tengo, pero me ha costado el hecho de cuidar y de que ellos entiendan que por ahí no es algo pasajero. ¿Me explico? Sí, sí. No me ha costado lo que es la sociedad en sí. De hecho, he tenido mucho respeto por la gente. Bien. En cualquier lado. Por ahí lo bueno que tiene una ciudad es que uno se muestra tal cual es. En cambio, en el pueblo uno tiene que andar esquivando algunas cosas. No sé, me ha pasado, de hecho, de estar en la fila del supermercado y que un señor se corre de la fila. Entonces, pero bueno, no sé, trato de tomarlo con humor. Tampoco me afecta. Por ahí lo que más me afecta es el hecho eso de estar bien con el entorno de los que uno quiere, que es lo más importante. Claro. Mencionaste el tema de los médicos. ¿Cómo fue ese recorrido? ¿Por dónde empezaste? Porque una vez que tomaste esa decisión, que creíste que bueno, que lo tuyo tenía que ver con esta transformación, ¿cómo empezaste? Y en realidad yo, cuando le planteé a esta mamá, le dije, mira, yo voy a ir a un médico voy a hacer terapia para ver qué está pasando. Primero voy a mi ginecólogo, que fue el que me ayudó a decir que me gustaban las mujeres cuando estaba en la adolescencia, y siempre me escuchó mucho. Y hacía muchos años no lo veía por el tema de no vivir acá. Cuando voy le comento lo que pasaba y me dice, pero tal vez sea otra cosa, dice, porque mirá que es el 1%. Sí, le digo, pero no sé, es muy extraño porque siento que no estoy encajando en un montón de cosas. Y él es homosexual. Entonces le digo, a ver, ¿vos querés ser mujer? ¿Alguna vez quisiste mujer y ser mujer? No, me dice. ¿Y tu pareja? No. Y dice, claro, ahí está la diferencia. Bueno, le digo, entonces me derivó a un psicólogo, que fue lo más rápido, y bueno, es el primer caso que él tiene de una persona transgénero en ese momento. Y lo que me costó muchísimo fue el tratamiento hormonal, porque primero acá en el pueblo siempre viajo a Santa Rosa y me ha pasado de que pierdan la historia clínica hasta ir y que me hagan volver porque no está exactamente esa historia clínica. Yo no sé si era como un acto transfóbico, no quiero pensar que es eso, pero bueno, no por la endocrina, sino por personas que están en cargos más altos. Mandé muchísimas veces los papeles y los papeles eran rebotados por cualquier excusa, por no tener el domicilio, y el domicilio estaba cambiado, ya no tenía el de Córdoba, y hace un montón de cosas. Entonces, recién esto, los papeles y todo, lo empecé en julio del año pasado, o sea, hace un año. Y el tratamiento de reemplazo hormonal lo empecé hace 4 meses. El domingo cumplí los 4. Bien, esos papeles a los que te referís, ¿qué son? ¿Papeles que dan cuenta de qué? Y primero me pidieron dónde vivía yo, la fotocopia del DNI, el domicilio, no me acuerdo, ¿no? Pero eran papeles súper comunes que cualquiera puede tener, claro, en cualquier lado. Sí. Y figuraba de que yo tenía obra social. Que en realidad ella cuestiones estaba, de tipo administrativas, digamos, sí, eran esos papeles. Era todo muy absurdo porque en el papel figuraba que yo tenía obra social y cuando entraban a la obra social ya no tenía el plan de hace años, que no lo tengo. Porque, bueno, al tener un trabajo en blanco, esa obra social de mi madre se me baja. Claro. Y Lázaro, una vez que empezaste el tratamiento, porque en realidad nos estás dando muchísima información y me gustaría como detenerme un poquito en cada uno de esos pasos. Sí. Empezaste con el tema de la terapia. El psicólogo que te atendió, una persona que tenía información, formación, supo cómo abordar la temática, digamos, vos sentiste que esas sesiones que tuviste te fueron de utilidad, ¿seguís realizando las sesiones o fue algo en un momento y ya pasó? No, yo sigo en terapia. Bien. Pero en realidad, según la ley, no es obligación ir a un a un psicólogo para recibir el tratamiento. No, claro, bueno, sí, perdón, yo pensé que no era por obligación que te mandaban, sino que era una decisión tuya de poder... Sí, de todas maneras la endocrina me dijo, mira, yo no te doy el tratamiento hasta que esté el aval del psicólogo. Y eso también, por eso demoró también un poco. Bien, vos le decís endocrina a la médica que te atiende, la endocrinóloga. Claro, sí. Ah, bien, perfecto. Bien. Y, ¿qué más? La endocrinóloga entonces te mandó a hacer terapia. No, yo primero lo inicié para entender, porque yo... Claro, por cuenta propia, como deberíamos todas las personas tomar la decisión en algún momento de hacer terapia, porque uno tiene ganas. Sí. O le hace falta. En realidad yo fue como decir, bueno, a ver qué está pasando, no tenía una seguridad completa. Perfecto. Yo cuando fui a la primera sesión dije, sí, ya lo soy, listo. Y me sentí... Yo siempre digo, no es que me sienta feliz, me siento, pero lo principal en mi vida fue tener mucha paz. Eso es lo más. Y bueno, entonces... Seguí con él, sí estaba preparado, si bien nunca había tenido un caso, pero a ver cómo decirlo, su formación como profesional sí la tiene, entonces estaba informado. Bien. Y a su vez los procesos que por lo menos lo que yo sé en un hombre trans, son completamente comunes los complejos de Edipo, no sé, a cualquier persona, no es que es algo por ahí extremo como la gente piensa. Bien. No sé, conformidad con el cuerpo como cualquier otro puede tener, solamente que es más, por ahí más intenso. De hecho hay gente que, bueno, en general sí se tiene rechazo con el cuerpo, pero de hecho hay gente que no la tiene. Claro, bueno. Sí. Bien, entonces, después de eso decidiste ir al ginecólogo, que era alguien que vos ya conocías de antemano y todo esto, y tampoco encontraste ahí ningún inconveniente. No. Bien. Y de ahí fue que pasaste a la endocrinóloga, y ahí comenzaste claro. con el tratamiento hormonal, que el domingo cumpliste 4 meses. Sí. Bien. Sí, bueno, sí. ¿Qué...? ¿Cómo va eso? ¿Qué vas sintiendo? ¿Qué va pasando? Sí, la verdad que fue genial. Me la puse un miércoles a las 10 de la mañana y a las fue muy muy impactante para mi cuerpo, entonces me tuve que acostar enseguida porque me dormía. Es como una droga muy intensa que el cuerpo no está acostumbrado y como todo medicamento hasta que se acostumbra puede generar sueño o insomnio. ¿Y qué es? ¿Una pastilla? Son inyecciones de testosterona. Sí. ¿Y quién te las aplica? En el hospital de acá, las enfermeras. Bien. Sí, por suerte siempre me tratan. O sea, yo nunca sufrí discriminación, en verdad. Por ahí el hecho entendido como acto discriminatorio. Lo que yo entiendo que la gente tiene mucha importancia. Por ejemplo, voy a ponerme la inyección y me trata mi mujer o me dice, ¿cómo es? Mamita, cosas así. Y es como que ya uno por ahí se cansa de estar corrigiendo a las personas, si bien no está bien, pero llega un momento que uno puede hacer o sea, que se cansa y que se da cuenta de que es gastar energía de gusto y esa energía la puedes llevar a otras cosas. Claro, llega un momento que uno dice, bueno, yo hice mi propio proceso con mi historia, esa otra persona que haga el suyo como pueda, ¿no? A veces uno o una tiene ganas de explicar y a veces no, es lógico. Sí. Lázaro, bueno, y entonces vos vas al hospital a colocarte las inyecciones de testosterona hace 4 meses. Sí, que me las colocan, es igual, también se hacen análisis primero, te piden análisis de sangre, son todos súper sencillos, donde se ven los niveles de hormonas que uno tiene, porque, bueno, como se sabe, todos tenemos las hormonas femeninas y las masculinas, la diferencia es el nivel que hay en eso. Claro. Y bueno, entonces primero te hacen eso, entonces en base a eso te dicen, la endocrinóloga te dice la cantidad de días, a ver, cada cuánto tiempo te tenés que colocar la testosterona, la inyección. En mi caso es cada 21 días, pero hay chicos que son cada 25, cada 40, es dependiente. Y bueno, entonces siempre voy cada 21 días. Bien. ¿Cómo conseguís la testosterona? Me la dan en el hospital. Bueno, ahora ya me la dan en el hospital de acá, porque tienen unos trámites. En realidad, encima fue muy loco, porque la primera vez que me la fui a colocar, no había, así que la tuve que comprar, porque no había, hasta el momento, solo hay un chico que es transgénero, que transexual ya, tiene 15 años, ahora debe tener 16. Pero lo hacían en un privado, pero por el público hasta ahora soy el único. Entonces, bueno, lo compré y después ya de esa vez ya me las dieron en el Lucio Mola. Y ahora esta última inyección que me di, que fue hace 5 días más o menos, 7 días, me las dan en este hospital del pueblo. Bien. Esos primeros síntomas que tuviste de sentir sueño y demás, ¿se siguieron sucediendo en las siguientes dosis o digamos como que tu cuerpo ya...? No, primero fue eso y después, bueno, cambios en la orina, pero uno como que encima yo estaba súper informado de un montón de cosas, entonces uno por ahí se maquina y decís, no, me va a dar taquicardia, no, me va a pasar esto. Y no, la pasé genial, hasta el día de hoy no puedo tener ninguna queja en cuanto al tratamiento porque fueron todos cambios positivos. Bien. Por ejemplo, para que sepa un poco, uno va cambiando como un hombre común en plena pubertad. La voz me cambió muchísimo, la espalda, ya en el segundo mes, creo que ya me había, sí, en el segundo mes ya, mucho, se genera mucha masa muscular. Después, yo de hecho igual tengo mucho vello facial y en el cuerpo, pero bueno, ya la barba me llegó mucho antes que otros chicos que llevan más meses en el tratamiento. Después de la disminución de los senos, eso lo noté recién ahora, porque a ver, yo no tenía, no me gusta usar la palabra disforia, pero sí decir rechazo. Yo en realidad nunca tuve conciencia de que tenía pechos, porque de hecho no tengo sensibilidad. Entonces fue algo que nunca me puse a pensar en eso y a comparar, porque uno cuando va haciendo el tratamiento compara las fotos, compara videos y eso. Pero recién hace unos días una amiga me dijo, te bajaron los pechos. Y ahí comparé y sí, la verdad que sí, mucho. Y la disminución de las caderas, todas las grasas se van corriendo de un... A ver, la grasa de la cadera se va a la panza, por ejemplo, y uno quema grasas más fácil. Entonces esos fueron los cambios más bruscos para mí, que son geniales. Claro. ¿Y con tu menstruación qué pasó? No la tuve más desde la primera vez que me pusieron. Me vino el primer mes y después no me vino nunca más. Y, Lázaro, ¿qué pensás hacer con la barba? ¿Te la vas a dejar? ¿O te estás afeitando? No, en realidad ahora me empecé a afeitar porque para que crezca mejor. Pero siempre tenía un chiste con un amigo allá de Córdoba que decíamos, allá hay un boliche gay que se llama el VIP y decíamos que los dos íbamos a ir con barba. En ese momento yo no tenía noción de todo, o sea, mira, no le podía encontrar un nombre ni podía expresarlo ni nada, o sea, toda la gente se enteró junto conmigo. Entonces, bueno, de ese chiste surgió y nada, me la pienso dejar. Bien. Crecer. Bueno, tenés ¿cuáles son tus planes inmediatos, digamos? ¿Cómo pensás que van a ser tus días, tu vida, de aquí en más? Y por ahora súper relajado, pero... A ver, yo en cuanto a la transición, al principio tenía mucho miedo, por ejemplo, no sé, de que la tapicería se venga abajo por un prejuicio de la gente, y la realidad no existe tanto eso. Sí, bueno, como digo, hay mucha ignorancia. Pero no, planes no tengo más que, no sé, disfrutar, terminar la carrera, seguir bien con la tapicería hasta que hacer lo que me guste, pero... No, dijiste al principio de la entrevista que notabas que tenías mucho enojo y después mencionaste la palabra paz. Sí, yo era una persona muy pesimista el último tiempo, sobre todo cuando uno cambia de una ciudad grande a pueblo, ahí lo noté mucho más. Y era, no sé, me quejaba por todo, básicamente, era insufrible hasta para mí. Y cuando la primera semana que tuve el tratamiento, que ya estaba en hormonas, fue increíble. O sea, no, obviamente me quejo como cualquier persona, pero ya no tengo el enojo, no tengo ira o como, no sé cómo decirlo. Como si las cosas se hubieran ubicado en el lugar en el que se tienen que ubicar. Sí, uh-huh. Es así. ¿Y qué pasó con el entorno de las amigas, los amigos? Vos decías al principio, no ahí en una localidad pequeña como esta no tenías muchas amistades, pero ¿cómo vas manejando eso? En realidad perdón. Sí, contame. Mis amigos siempre me apoyaron en todo. Mis amigos fueron los primeros en saber que yo era en ese momento homosexual. Bueno, vamos a decir que me gustaban las mujeres. Uh-huh. Y siempre me apoyaron muchísimo. Entonces en esto también fue, es más, de hecho muchos me dijeron, a mí ya me parecía. Pero capaz que ya todos se habían dado cuenta, faltaba que te dieras cuenta vos. A veces sí, ocurre eso. Mi abuela ya se dio cuenta hacía muchos años. Uh-huh. Entonces, por ejemplo. Pero no, siempre, en cuanto a mis amigos y mi entorno, no tengo nada para decir. Bien, ¿y se modificó siempre ese entorno? ¿Aparecieron otros amigos o amigas? ¿Se fueron algunos? No, ese no. O sea, sí se han ido, pero por otras cosas que no. Claro, pero no relacionado con este tema. Bien. Claro, no, siempre fue tomado súper bien. Uh-huh. Pero no soy una persona tampoco de hacer nuevos amigos, porque por ahí acá me cuesta encontrar intereses en comunes. Por ahí no tengo ni tiempo, más que el fin de semana. Pero, no sé, conecto más con gente de Córdoba, que me ha quedado. Claro, un poco claro. De Santa Rosa, uh-huh. pero no soy de hacer muchos amigos. Bien. Lázaro, ¿y cómo fue lo de la elección de tu nombre? ¿Por qué Lázaro? Yo te presenté como Lázaro Holzman. ¿Es un nombre sí. elegido por vos? ¿Tu apellido también? O no, mi apellido es el que tuve de mi padre toda la vida. Bien. Entonces, el nombre es una historia muy intensa. Yo te pregunto todo lo que se me ocurre, pero vos no tenés obligación de contarme nada que no tengas ganas. Vos, bien. tuve una pareja en Córdoba. Ajá. Y estábamos por tener un hijo y habíamos elegido ese nombre. Después, ella tuvo cáncer y se terminó. Entonces nos separamos. Uh-huh. Y ahí quedó el nombre. Y el significado era porque yo siempre fui medio pobre, digamos, o bastante. Entonces, siempre dije, a un hijo nunca le voy a decir. A ver, posiblemente no le deje dinero o cosas materiales, pero sí me gustaría enseñarle, que es algo que siempre mis padres me enseñaron y que aprendí mucho de la vida, es que cada vez que uno se cae, se tiene que levantar, ser fuerte. Y ese es el significado del nombre. Cuando estaba por elegir mi nombre, estaba entre ese y otro más, y dije, bueno, este. Lo elegimos un poco con unos amigos también. Es hermoso. Mi hermana dio el punto final. Uh-huh. Tu hermana melliza. Gemela. Sí. Gemela. Así que, ¿hiper parecidas al principio? Sí, siempre fuimos re iguales. Hasta cuando ya uno va entrando después en la adolescencia uno va cambiando un poco. Uh-huh. Ayuda el hecho de que yo generalmente tuve el pelo corto, rapado, esas cosas. Uh-huh. Y ella es como muy femenina. Uh-huh. Así que ahora la diferencia se va a notar bastante más. Sí, de hecho me pasa, por ejemplo, el otro día fui al boliche y hay gente que la saluda a ella y a mí no me saludan, pero porque directamente no me conocen. No te conocen. Hay gente que no veo hace años. Uh-huh. Entonces ya, por ahí es lo que pasa. ¿Y ella cómo ha vivido todo este proceso tuyo? Yo creo que cada uno va llevando su propio proceso interno de aceptación, ¿no? Uh-huh. Y de entendimiento, porque imagínate, si para mí era muy, a ver, yo ignoraba muchísimo el tema. Imagínate para personas que, claro, que no lo que transitan, no lo claro. Mi familia uh-huh. no es una familia que esté en una lucha gay, no me apoyaron, pero claro. Yo he tenido más contacto. Tampoco son militantes, ¿no? Claro. Claro. Sí. Uh-huh. Pero bueno, mi hermana lo tomó súper bien. Uh-huh. El principio es como que pensó que era como un chiste más, no sé si un chiste, creo que es un proceso de así. Bien. Pero le costó y le cuesta, pero por el hecho de que uno mira fotos y es la imagen física de uno va cambiando. Uh-huh. Pero en cuanto ella entiende de que, bueno, soy la misma persona, de hecho, una vez me pasó acá en un baile de carnavales y una situación que para mí era común, pero sí, después que lo pensé era como media transfóbica. Y nada, un chico quería bailar con mis amigos y nadie le daba bola. Y otro chico le dijo, baila con ella, y me señaló a mí. Y pensó, no, me está jodiendo. Y el otro chico que tiene problemas mentales, me conoce de toda la vida, entonces él no procesa lo que es ser transexual y esas uh-huh. cosas. Entonces él tenía su lógica y le decía, no, baila con ella, y él, no, pero que si es un hombre, pero es que no tiene pechos, y esto y el otro. Y ahí fue como que me expusieron delante de toda la gente, y yo en común. Y mi hermana se enojó, y lo echó al chico. Pero es como que ella me defiende. Pero me ha aceptado y me ha apoyado, como todos. Bien. ¿Y tu papá? No, mi papá falleció hace un par de años. Pero yo creo de que le costaría, pero me apoyaría. De hecho, con mi sexualidad, sí, él, mi hijo no lo entiendo, pero te acepto porque sos mi hija. En ese momento, cuando vos planteaste tu homosexualidad, digamos, como lesbiana. Claro, uh-huh. Sí, que fue hace muchos años. Uh-huh. Entonces, no, en realidad siempre calculo que me hubiera apoyado. En ese momento lo hizo, no marcó diferencias en trato o esas bien. Cosas. ¿Pensás cambiarte el DNI? Ya me lo cambié. Así. Fue lo más rápido que llegó. ¿En serio? Sí, me tardó creo que 18 días. Sí. Bien. Sí, fue. ¿Cuánto hace de esto? Iba a ser como 2 meses y medio, capaz 3. Mirá. Fue muy rápido, muy rápido. Realmente. O sea, sí. Entonces, Lázaro, que vos tomaste la decisión de ir por todo. Una vez que te cayó la ficha de esto, hiciste todos los deberes, digamos, que hay que hacer. Hago terapia, sí. Voy al ginecólogo, empiezo con los médicos, voy a hacer el tratamiento, me cambio el nombre, saco el DNI nuevo. Impresionante. Sí, por ahí lo que más uno, que en realidad me hizo activar un poco el chip, fue mi ginecólogo. Me dijo, vas a tener casi 30 años en poco, y ¿qué más vas a estar esperando? Dice, no pidas la opinión de nadie, metele. Si vos estás segura, en ese momento por ahí él le costaba, me dice, si vos estás segura, hacelo. Y fue lo primero que pensé. O sea, a ver, lo que más me ayudó a hacer muchas cosas. Uh-huh. Que por ahí uno está en duda, uno lo desea, pero me pasaba, por ejemplo, que a la endocrina un día me enfadé y le dije, hace 9 meses que estoy esperando el tratamiento, yo sé que puede demorar, pero tampoco para tanto. Uh-huh. Digo, quiero ya el tratamiento, no estoy aguantando. Digo, cada vez tengo más rechazo con mi cuerpo, no sé. Y me dice, cambiar el DNI, no sé qué. Ella me quería como conformar con eso. Uh-huh. Digo, no, ¿sabes por qué yo no cambio el DNI? Porque no sé si vos me vas a dar el tratamiento. Dice, no, el tratamiento lo va a tener. Digo, bueno, yo primero tengo las hormonas y después hago el DNI. Y igual tampoco me modificaba mucho, más que las legales. Pero acá en la facultad, el primer día que dije, bueno, me siento así, hablé con la directora, mis compañeros súper bien. De hecho, me trataban como el... Y de hecho, tenemos la materia este año, tuvimos, educación sexual integral. Uh-huh. Y vino Rosa Saavedra y una chica, Victoria, que son dos mujeres trans de Santa Rosa, uh-huh. de la Asociación Alta, uh-huh. y vinieron a dar una charla y bueno, cada cual contó su historia. Bien. Todo encaminado para infancias trans. Para mí no modificaba el DNI mucho mi vida. Claro. Pero bueno, una formalidad también hecha. Sí. No sé, Lázaro, si querés mencionar quiénes son estos profesionales que te han atendido, es decir, sus nombres, sus apellidos. Es interesante, digamos, también conocer que hay profesionales de la salud pública o de la salud privada que tienen estas posiciones. Puede llegar a abrir posibilidades a otras personas por este o por otros temas. Sí. Bien. En cuanto a la endocrinóloga, que es la única que atiende a personas transexuales o transgéneros, en realidad transgéneros, pues son transexuales, somos cuando hacemos un tratamiento de reemplazo hormonal o quirúrgico. Y es Luciana Grilli, que atiende en el Lucio Mola. ¿Luciana? Grilli. Grilli, bien. ¿El ginecólogo? ¿Cómo? ¿El ginecólogo? El ginecólogo Eduardo Pérez, pero atiende acá en el pueblo. Bien. Y después el psicólogo Mauro Mojala. Mauro Mojala. Mojala, con él. Sí, estoy un poco resfriado. Sí, está resfriado. Sí. Bien, bueno, es importante tener en cuenta todo esto. Y cualquier cosa, la organización ATA, que se escribe A con 3T y una A al final, ayuda mucho a las personas que están por ahí, que uno tiene una duda, que, no sé, hay maneras de salir, de sacarse las dudas, mejor dicho. Claro. Y ellos apoyan en todo, no, sin ningún problema. Y bueno, yo de hecho igual las primeras dudas me las saqué con YouTube. Claro. En los canales de los chicos trans y eso. Claro. Que ahí uno, bueno, va entendiendo mucho. Muchísimo, muchísimo. Sí. Bueno, ¿y cómo te llevas con la militancia, con el activismo, con salir a la calle, con participar de un desfile por el orgullo gay, por, no sé? No, súper bien. En realidad lo extraño mucho. Por ahí el hecho de vivir en un pueblo, sobre todo los horarios que yo tengo. Claro. Estudio de noche. Y bueno, no hay muchas coincidencias de cosas, de colectivo y esas cosas. Pero sí, lo extraño mucho. Y bueno, por esas cosas no puedo hacerlo. De todas maneras, por ahí podés comenzar a hacer alguna cosa ahí mismo en Macachín. Claro, bueno, pero la charla esta de visibilidad e infancias trans se partió de eso. Claro. Para visibilizar un poco y que la gente entienda y que sobre todo respete a los niños que están escolarizados, que es un derecho. Claro. Pero por ahí surge más un poco, yo creo que mi militancia hoy en día corresponde a eso, a mostrarme como soy, que uno no es algo como raro ni extremo, que no es que le pasa al 1%, yo creo que nos pasa a muchas personas, pero muchos no tenemos la información. No se dan las situaciones como para afrontar lo que está pasando. Claro. Pero eso, y sí, igual antes, cuando estaba en Córdoba, sí, militaba, cuando estuve en Santa Rosa también, de hecho, conseguí muchos amigos ahí. Bueno, pero cuando te des una vuelta por acá, espero que nos podamos ver. El jueves vamos a festejar el cumpleaños del programa. ¿Conocías este programa? Sí, lo conozco porque, bueno, hay gente que trabaja ahí, somos conocidos, amigos. Entonces, lo conocí, lo he escuchado, honestamente lo he escuchado pocas veces por esto del horario. Claro. Y nada, lo conozco al programa y bueno, cuando esto surgió, por ejemplo, de Leti, que me dijo si me interesaba y eso hace mucho tiempo, me dijo. Sí. Pero bueno, yo tenía que estar por ahí, quería el hecho de, para alguien que está del otro lado, un hombre trans, transgénero, que pueda entender de que el tratamiento, que por ahí eso me pasó a mí, de que uno se queda a medias, No sos ni una cosa ni la otra. Que igual está genial, cada Sí, cual claro. es como es. Sí. Pero bueno, para uno que quiere tener una apariencia masculina, quedarse en el medio, es por ahí medio frustrante. Entonces, yo quise esperar un tiempo, por lo menos hasta que me cambie la voz, que bueno, el que me conocía antes, el que me conoce siempre, tenía una voz muy, ni siquiera de mujer, era de niño, de un niño de 8 años. Entonces, quería que se escuche eso de que la masculinización se logra, que bueno, también quería cambiar un poco, a ver, no es que fui una persona cerrada, no, pero la transición me ha abierto muchas cosas, de que uno de poder, por ejemplo, yo no entendía que una mujer transexual, ¿qué le sucedía cuando la nombraban por su nombre? Yo lo hacía por respeto, pero no entendía todo el proceso que llevaba atrás. Entonces, como que esas cosas que una persona pueda sentirse de esa manera, perdón, me fui un poco y la quise remar un poquito porque me quedé pensando y no la logré remar, es que siempre me pasa. Pero, bueno, en síntesis, que uno pueda entender de que la masculinización se puede lograr y que no son solo cambios de eso, sino cambios de estructura de uno y de los paradigmas y pensamientos que uno tiene. No sé, cambios de gusto, de poder ponerse realmente en el lugar del otro. Igual de toda manera existen hombres trans que son más machistas que el hombre que nació, o sea, que su sexo corresponde al que nació, su identidad, sí, como todo, pero bueno, por ahí uno le ayuda el contexto que uno tiene, las amistades y cómo uno quiere cambiar. Pero bueno. Bien, bueno, veo acá en tu Facebook tenés un babau, como les digo yo, a los perros. Sí. ¿Cómo se llama? Travis. Travis. Y bueno, contame algo, ¿tenés solamente ese cachorro? ¿Te gustan mucho los perros, los animales? Sí. En realidad nunca me... A ver, sí me gustaban y he tenido, pero nunca llegué a una conexión tan fuerte con un ser vivo, creo que ni con una persona más allá que un amigo, una madre, padre, un hermano. De hecho, una pareja me decía, ¿querés más al perro que a mí? Y sí, sí. Pero, ¿y qué querés que le haga? Sí, pero bueno, y él lo adopté porque también entre todas las crisis que uno tiene, yo estaba muy bajo y decidí adoptar el perro para estar más acompañado. Él tiene ahora 3 años. Va a cumplir 3 años. Todo se ha dado en estos últimos 2 o 3 años, te diste cuenta, ¿no? En tu relato. Sí, ¿cuántas sí. cosas? Muchas. Muchas, muchas, muchas, muchas. Bueno. ¿Pensás que está dentro de las posibilidades de tus planes, de tus deseos, sobre todo de tus necesidades, el recurrir a algún tipo de cirugía? Sí, yo siempre tuve mucho... A ver, muy presente la masculinización del pecho, que es conocido así medio vulgarmente por la mastectomía. En realidad es una especie, es parecida a la mastectomía, pero son otro tipo de cortes y no sé, procesos que se hacen. Entonces, muy presente, y de hecho estaba ahorrando plata para eso hasta que, bueno, se me fue la plata. Y hasta ahora que vine notando de que probablemente no la necesite. Claro, por los cambios hormonales. Sí. El cuerpo lo está distribuyendo las grasas de otra manera, entonces probablemente no la necesite. Falta. Ojalá que no, sí. Ojalá que no. Ojalá que no, pero bueno, por ahí, no sé, por un lado es mejor para evitar el choque entre hormonas. Quiero aclarar, y que la gente, por ahí es uno de los miedos, que es cuando yo empecé el tratamiento, antes de empezar, tenía yo y toda la gente que me rodeaba el tema del cáncer. En realidad no se produce cáncer, sí surgen algunos, en muy pocos casos, tumores que son benignos, o sea, que no son malignos, claro. Que uno los saca porque se operan por las dudas, pero no existe eso. Hay muchos mitos de la transexualidad que no son reales. Lázaro, tengo muchos saludos para vos. Hay gente que me está escribiendo. Patricia manda un beso grande. Daniela también. Bruni también. Así que, y tenemos otro saludo que nos ha mandado un audio, que son los, lo que más nos gusta es cuando nos mandan audios de WhatsApp porque podemos escuchar las voces de nuestra audiencia. Claro, sí. A ver qué dice, vamos a escuchar. Buenas, buenas, por acá la Gise. Les mando un abrazo grande, un feliz cumple. Nos vemos el jueves para celebrar y comernos un alto guiso. Un besito para Lázaro. Qué genial escucharlo siempre. Y me parece que se le hizo un nudito en la garganta. De la emoción, del cariño y de todo eso, ¿no? Sí, Gise es una de mis grandes amigas, una de las amistades que he mantenido en esto hace creo que 9 años, somos amigos. Y la conocí en un boliche y fue como re loco. Pero siempre queda la anécdota, de hecho el 28 hicieron, no sé si 8 o 9 años, la primer marcha gay que hicimos en Santa Rosa, que surgió de una indignación. En ese momento habían asesinado a una chica que era trans, y estábamos chateando y le dije, no puede ser que siga pasando esto y esto. Entonces ella me apoyó, y junto con los chicos del CENU, el Centro de Estudiantes de la Universidad, que ahí tenía muchos amigos también, nos apoyaron, y después otras personas más. Bueno, se hizo la marcha, que en realidad fue muy gracioso, porque no era una marcha, porque fuimos re pocas personas, no se llegaban a 100, pero fue como muy bueno. Y fueron bandas, y entonces como que yo pienso en Gisela y siempre se me viene ese recuerdo. La familia de uno son los amigos y lo que la vida da. Entonces siempre considero a ella parte de mi familia. Qué bueno, y por ahí ahora está llorando completamente. O sea, si cuando te mandó el mensaje no le habías dicho nada y se le hizo un nudo, después de este saludo tuyo ya está llorando. Sí, porque es muy emotiva ella. Bueno, Lázaro, ha sido un gustazo conocerte. Bueno, gracias. Y yo de todo corazón te agradezco enormemente, porque el hecho de exponer la vida, exponer todo lo que nos has contado sobre quién sos, sobre cómo vas viviendo esta transformación tuya, el compartir todo eso es un regalo, es un regalo gracias. Muy grande para mí, para las chicas que hacemos el programa, para toda la audiencia que te ha escuchado. Quiero aclarar que no lo hago por una aceptación mía, que la gente me acepte, sino quiero evitar las inseguridades, las dudas, la ignorancia, totalmente. El estigma que todos los niños están sufriendo y que sufren. De hecho, nosotros estamos en un instituto y estamos súper abiertos, en un instituto docente, abierto un montón de cosas que nos mueven. Y hay gente que sigue cometiendo los mismos errores, sigue en los mismos moldes. Entonces, es pedir de que cada uno, es difícil o aceptarse y aceptar, o por ahí entender y ponerse en el lugar del otro, pero que cada cual abra en la cabeza y luche por los niños esos que no tienen nadie y que los apoye. Aun siendo que tenga un padre y una madre que los saque adelante, la sociedad no está preparada para ello. Lo que más me moviliza, por lo que más uno trata de ser visible. Sé que es por eso, y te agradezco muchísimo. Te agradezco muchísimo que hayas compartido todo esto, porque creo que ese objetivo que estás persiguiendo es de lo más loable, maravilloso, y que lo estás consiguiendo.